1995, Nueva York. La Fundación Life Bridge toma una decisión sin precedentes en la investigación de los misterios de este mundo. Tras examinar los informes redactados por el científico Rupert Sheldrake, deciden financiar sus estudios que demostrarían que los animales domésticos poseen poderes similares a la telepatía. Sheldrake venía avalado por un largo historial. Es un científico de primer nivel, doctor en ciencias naturales y bioquímica por Cambridge y filósofo por Harvard. Investigó diversos tipos de animales, en especial se centró en casos de perros. Reunió hasta 585 episodios en los cuales los perros parecían mantener algún tipo de comunicación con sus dueños. Uno de los casos en los que se manifestaba con más claridad tenía que ver con la capacidad de anticipar la llegada de sus dueños a casa con tiempo suficiente. Sheldrake concluyó que la rutina no era el elemento determinante en muchos de esos episodios. Además, llegó a la conclusión de que el fenómeno se producía en un 51% de los testimonios solicitados. Una de las investigaciones la realizó en Londres. Utilizó como elemento de muestra un perro llamado Yaiti, que según su dueña tenía capacidades premonitorias. En las investigaciones también colaboró un importante periódico británico, el Sunday Telegraph. Sus redactores participaron de lleno en el experimento. Se llevó a cabo durante prácticamente un año. Se dejó al perro en 100 ocasiones en una casa que no era la suya pero que conocía. Junto a Yaiti acudía su dueña, pero acto seguido se marchaba. En un 85% de las ocasiones el animal se acercó a la ventana en actitud de espera cuando su dueña iniciaba el viaje de regreso a la vivienda, a veces a decenas de kilómetros. En aquellas reacciones no importaba la distancia, y es que la conducta anticipatoria se producía siempre que la dueña tomaba la decisión de regresar. No eran olores, ni ruidos, ni nada parecido lo que determinaba el cambio de actitud del perro. Según Sheldrake, lo que captaba era la intención del dueño de regresar. En una segunda parte de la investigación se realizó el mismo experimento, pero dejando al perro solo en casa. Los vídeos recogerían la actitud del animal cuando se encontraba solo. Descubrieron lo que efectivamente ya se había puesto en evidencia, que las conductas anticipatorias no respondían a causas conocidas. Era imposible que el animal oliera a su dueña decenas de kilómetros ni que oyera nada. Es más, se detectó que el perro se asomaba a la ventana y mostraba nerviosismo incluso antes de que la dueña iniciara el trayecto de regreso. Se dictaminó, por tanto, que el animal reaccionaba al pensamiento de la dueña. Todos los experimentos se efectuaron siguiendo fielmente criterios científicos establecidos mediante protocolos. También participaron escépticos en los ensayos. Posteriormente, Sheldrake efectuó nuevos estudios. La propia cadena BBC registró los mismos con cámaras de televisión. Se trataba de averiguar cómo los animales lograban orientarse en lugares que desconocían, y lo lograban hacer. No se pudo demostrar que fuera mediante sus capacidades de percepción. Intervenía algún tipo de factor que los expertos desconocían. Como conclusión, Rupert Sheldrake dedujo que el sexto sentido de los animales se debía a una suerte de campos morfogenéticos que unían a los seres vivos y a los cuales ellos accedían. Esa especie de autopistas de información no verbal parecían ser el secreto para justificar el comportamiento de los animales. Aun siendo todavía discutida, la suya sigue siendo la investigación más completa jamás efectuada hasta la fecha sobre este tipo de casos.